Importancia de comprender las relaciones en el ecosistema referente a las comunidades y poblaciones. La creciente crisis ambiental que día a día se evidencia en la humanidad y en el planeta entero ha sido motivo para que las potencias mundiales se empiecen a preocupar por aspectos preventivos, educativos y de medidas eficientes para contrarrestar los efectos que la sociedad consumista y tecnificada está causando inmisericordiosamente sobre nuestro hogar que es la Tierra. Cada vez debemos tener más conciencia, comprendiendo que la Tierra es un planeta complejo en el cual las relaciones de ecosistemas, comunidades y poblaciones son dinámicas y equilibradas, luchando contra las amenazas que pueden desequilibrarla. El planeta tiene ciertos procesos que regulan el equilibrio entre los ciclos naturales como térmicos, del agua, del aire, de los suelos, la capa de ozono, los ciclos biogeoquímicos, etc., que regulan la vida sobre su superficie. Pero este equilibrio natural llega hasta cierto punto, más allá del cual el impacto de la civilización puede llegar a ser irreversible y de hecho lo está haciendo. Tenemos que dudar de la equivocada noción de que toda tecnología es positiva y benéfica para el desarrollo humano. No siempre lo que es bueno para el hombre es bueno para la madre naturaleza. Es por esto que estamos destruyéndola paulatinamente. Como lo podemos ver hoy en día, aunque tapados por un montón de elementos sociales, son los países ricos los mayores causantes del desequilibrio del planeta, pues saquean los recursos de diversas maneras que no le permiten a muchos comprender cómo se hace esto con la intención de extraer nuestras riquezas, porque nos dicen benefician a todos supuestamente. En otros países, y ya no oro y plata, sino petróleo, carbón, uranio, biodiversidad, etc. Como materia prima para sus industrias que tratan de satisfacer las necesidades infinitas de una sociedad consumista y tecnócrata. Son ellos, por tanto, las naciones poderosas las que tienen una deuda ecológica con los países pobres y deben aportar entonces una mayor cuota para tomar verdaderas medidas de conservación del medio ambiente. Sin embargo, resulta irónico apreciar cómo precisamente en la Cumbre Mundial de la Tierra, realizada en Kioto, uno de los países más contaminantes del mundo, como lo es Estados Unidos, se haya mostrado indiferente a adoptar medidas restrictivas hacia la polución ambiental. Por todo lo anterior, es que pienso que las políticas y los gobernantes deben comprender las relaciones y dinámicas que se viven en la Tierra, pensando en políticas que fortalezcan su gestión institucional, su presencia real en las comunidades, orientando y capacitando a la población en aspectos como el desarrollo sostenible, la agricultura orgánica, proyectos productivos, fuentes de energía alternativa, etc. También ver la importancia de comprender los problemas que existen en cuanto al manejo de los recursos naturales, ya que van de la mano del sector agrario, siendo algo de gran amenaza hoy en día para la producción de alimentos, como los cultivos transgénicos, el excesivo uso de los agroquímicos fomentado por las grandes empresas multinacionales encargadas de su producción y comercio, el deterioro del suelo, la contaminación del agua, el monocultivo, entre otros. Por lo que pensar en desarrollo sostenible es una buena opción siempre y cuando se comprenda las complejas relaciones que se dan en el ambiente, donde es inevitable nombrar las relaciones ecosistémicas de comunidades y poblaciones.